Bueno, pido disculpas porque por ahí he sido o he reiterado el uso de la palabra, pero bueno, amerita. Me parece que en todas las opiniones que se han vertido, que han vertido los vecinos, seguramente encontramos muchas coincidencias, seguramente encontramos muchos puntos en común, y tal vez la discrepancia está en, o radica en el concepto fundamental que se le da a esta cuestión como un hecho político. Seguramente hechos políticos son todos, tomar una decisión es un hecho político, pero no un hecho político partidario, abrirse de la comunidad regional, o que esto se le esté dando tratamiento que parezca algo o un espacio paralelo. Cada uno es dueño de darle la interpretación que crea conveniente y que crea necesaria. Pero uno de los motivos fundamentales que genera este espacio es que hay miembros de la comunidad regional que primero no les interesa por ahí tratar o buscar un tratamiento de este ente, precisamente porque no están vertiendo o no están llevando los residuos a Cosquín. Yo no sé si este es el punto principal, pero es un punto de partida que originó la formación de este ente. Por otro lado, quiero, la verdad, que ser muy respetuoso, claro, y muchas veces se hacen comparaciones. Yo no quiero entrar en ninguna comparación odiosa con ningún municipio hermano, pero para los que plantean el hecho de estas audiencias públicas, de hacerla de esta manera virtual, el Consejo Deliberante de Huerta Grande en plena pandemia ha seguido funcionando de manera presencial. Hemos llevado adelante siempre las audiencias públicas de manera presencial, y esta no fue una cuestión de apresuramiento, esta fue una cuestión de que en un momento tan particular como el que estamos viviendo, no nos quedó otra posibilidad que llevarla a cabo de esta manera. Seguramente en un futuro, y es nuestro anhelo y es nuestro deseo, hacerla participativa y presencial como siempre la hemos hecho. Perdón, quizás no nos estamos entendiendo, Rodríguez. No estoy hablando yo de esta audiencia en particular, esto tiene un fin determinado por la ley y ustedes lo han seleccionado de esa manera. Lo que quiero decir es que la decisión sobre lo que se haga con la basura será participativa, igual. No es porque no depende de vos. ¿Cuál es la diferencia? Existen reglas. Pero me permite que termine. La ley de 1908 es absolutamente clara, sobre todo los competidores tienen que ser con procesos de evaluación de impacto ambiental. Si vos me permitís que termine, yo te voy a escuchar también, no tengo problema ni apuro. El tema es el siguiente, René. Cuando hay una denuncia, recae sobre el Ejecutivo. Entonces la responsabilidad y darle el tratamiento, yo entiendo lo que vos decís, y está muy bueno. Y claro que tiene que ser nuestro horizonte buscar reducir de manera significativa todo lo que sea residuo. Ahora, yo te invito a que mañana vos y yo caminemos por el pueblo, por nuestro querido pueblo de Huerta Grande, y veamos la realidad. Ante una realidad hay que tomar una decisión, y esta decisión es la que hay que tomar en este momento. Pero con gusto camino, Rodríguez, con vos. De hecho, ya lo hemos hecho, y me he encontrado en la garita de la Eva Perón, donde estaba yo acomodando el ecopunto, ¿recordás? Sí, caminamos y miramos todos los ecopuntos y veremos qué está pasando con la basura en Huerta Grande, que la gente ni siquiera tiene un lugar donde llevarla. Con eso te digo todo. Vamos a hablar de basura. Yo entiendo lo que vos estás planteando, pero lo que yo te digo es que muchas veces los vecinos, por falta de conocimiento, por falta de voluntad, o por no sé cuál es el motivo, tiran sus residuos de donde más les da la gana. Escombro, lata, chatarra. Hay una realidad, y esto no podemos escapar ni podemos... A ver, así como está bueno arribar a un horizonte, que es el que planteas vos, también tenemos que darle tratamiento a lo que es una realidad y la realidad permanente que estamos viviendo. Esto es lo que te quiero decir. Yo no quiero confrontar con vos, y seguramente como vos... Coincidimos seguramente en muchos puntos y encontramos, y seguramente nos vamos a encontrar en un objetivo común, que es el que vos y yo queremos darle como tratamiento a todo lo que son residuos. El camino a recorrer seguramente nos encuentra de manera hermanada. Ahora, la realidad de hoy implica una necesidad de ir fortaleciendo este mecanismo para que no siga complicándonos la vida y que no nos encuentre. Tú sabes muy bien, René, que hubo una denuncia, no solamente contra nuestro intendente, sino contra muchos intendentes, por el tema del vertedero en la ciudad de Cosquín. Bueno, precisamente ese tipo de acciones o ese tipo de situaciones, no es que por el hecho de que sea una denuncia mañana se va a dejar de volcar. Y hay una realidad, y en ese proceso hay que trabajar, y en eso coincidimos, y seguramente este ente también tenemos que seguir, si llega a crearse, empujándolo y fortaleciéndolo para que sea ese el horizonte. Ahora, lo que estaba tratando de esclarecer, que acá no hay, o en principio no hay búsqueda ni horizonte de ningún negocio espurio, ni trabajar para ninguna corporación ni firma extranjera. Acá se está trabajando en función, y por eso me parece también por ahí que no es oportuno hacer un paralelismo con el tema de la ruta o de la autovía. Yo no hablé ni de autovía ni de... No hablo en general. Hablo en general porque se tocó ese punto. Me parece que son dos situaciones diferentes. Respeto la opinión de cada uno, pero en este particular lo que estamos tratando hoy es el tema de residuos, que seguramente y coincido con todos, tiene para dar mucha polémica, para arribar a muchas sugerencias, para tener muchas inquietudes en cuenta, pero en algún momento también, y este es el hecho político, hay que tomar una decisión. Y la decisión es ponerse a trabajar de manera firme, de manera responsable sobre lo que es el tratamiento de estos residuos. Disculpen.